Onda Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Tercera hora de programa, tercera hora de este domingo, madrugada ya de lunes, 54 minutos por delante. Al final del programa responderemos a más de vuestros correos en rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. 60 minutos a lo largo de los cuales tendremos, entre otras cosas, la cara B. Hoy hablamos de la gripe aviar. Hace 4 años que se empezó a hablar mucho de este asunto y hay una serie de elementos y una serie de informaciones que conviene recordar ahora que vuelven a surgir nuevos datos y nuevas informaciones y nuevas alertas nuevamente procedentes de Asia. Microrrelato. Una vez más, os escuchamos vuestros textos, os podéis seguir enviando a rosa.vientos@onda0.es, un folio y medio, dos folios sobre cualquiera de las temáticas que tratamos aquí habitualmente. El que escuchamos hoy se titula El esclavo, es de Manuel Alberto, del Águila Romero, nos lo ha enviado desde Madrid, y Los 32 rumbos de Josep Guijarro hoy nos llevan a Nicaragua. Pero antes de todo eso, es la hora de tomarle el pulso a la salud del planeta, saber que tenemos de nuevo, en cuanto a información medioambiental, nos lo cuenta, como siempre, Martín Espósito. Hola, Bruno. Sin duda alguna hemos vivido una semana intensa en la que el protagonista ha sido el cambio climático y sobre él versa este termómetro de la Tierra en el que os vamos a dar las claves de todo lo acontecido en Poznan. Claves que podemos resumir en 4 epígrafes. ¿A qué se han comprometido los países en vías de desarrollo? ¿Qué límites de contaminación deben cumplir los países industrializados? ¿Cuánto dinero se destinará al conocido como Fondo de Adaptación? Y el calendario 2009, que concluirá en Copenhague. De todo esto y mucho más, como lluvia ácida, terremotos, volcanes y bombillas, os hablamos ya. Nos quedamos primero en la ciudad polaca de 560.000 habitantes que atraviesa el río Warta. Allí todo hacía presagiar un nuevo fiasco en la 14ª Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Sin embargo, como sabréis, el pasado sábado de madrugada se alcanzaba un acuerdo que satisfacía a los 190 delegados de los distintos países reunidos en Poznan. Tras 2 semanas de negociación y 9 horas más tarde del cierre previsto, el titular destacado era el compromiso que por primera vez dejaban por escrito países en desarrollo como China o la India para reducir las emisiones contaminantes de la actualidad hasta en un 30% durante los próximos 12 años. Asimismo, el plenario de la conferencia mantuvo el objetivo establecido hace un año en Bali de reducción de las emisiones para los países industrializados, entre un 25 y un 40% de aquí a 2020. Otro de los avances relevantes fue el desbloqueo y activación del Fondo de Adaptación. Cerca de 80 millones de euros anuales que permitirán a los países en desarrollo realizar inversiones para adaptarse al cambio climático. Planes de reforestación, de reconversión de cultivos, construcción de diques, control de plagas, playas artificiales o centros de alerta meteorológica serán algunos de los proyectos que pronto contarán con una financiación que califican de insuficiente organizaciones ecologistas y delegados de los países en desarrollo, que serán los que se beneficien de esos 80 millones de euros anuales. En este sentido, el Banco Mundial instó este miércoles a los gobiernos de América Latina a no ahorrar esfuerzos para enfrentarse al cambio climático ante la posibilidad de que la crisis financiera global acapare todos los recursos públicos. El organismo internacional daba a conocer los resultados de un estudio titulado Bajo carbono, alto crecimiento, respuestas de América Latina al cambio climático. Un documento en el que el Banco Mundial refleja su preocupación ante el derretimiento de los glaciares andinos que afectaría directamente a las reservas de agua, la desaparición de los arrecifes de coral, vitales para los animales marinos, el daño a las tierras húmedas de la costa del Golfo en México o la disminución de la selva amazónica. Esta advertencia se justifica poniendo previsiones sobre la mesa, y es que tomando como base las tendencias actuales, el Banco Mundial proyecta que desde 2005 a 2030 las emisiones de dióxido de carbono per cápita en la región van a crecer un 33%, más que el promedio mundial del 24%. Para evitarlo está el 4.º acordado en Poznan y que hemos dejado pendiente, el calendario 2009, en el que jugará un papel principal Estados Unidos, con Barack Obama a la cabeza. El objetivo de este proceso es llegar del 7 al 18 de diciembre a Copenhague con un proyecto de documento ambicioso que pueda ser aprobado por todos y que siente la hoja de ruta a seguir a partir de 2012 con 2020 como meta. Esperamos ir por la buena senda a partir de ahora, a tenor de los datos con que contamos del pasado sobre contaminación y aumento de catástrofes relacionadas con el cambio climático. Respecto a esto último, el pasado miércoles, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente dio a conocer a través de un comunicado un dato verdaderamente preocupante. A partir de la década de los 90, las catástrofes relacionadas con el cambio climático se han incrementado un 350%, sobre todo las inundaciones. Entre las advertencias del texto se cita Cuba, que este año sufrió el impacto de 3 huracanes seguidos, un hecho sin precedentes para una sola temporada. Y es que el organismo internacional ha advertido cómo las catástrofes provocadas por fenómenos atmosféricos han adelantado ya a aquellas provocadas por seísmos, terremotos, que en la década de los 80 causaban más del 50% de las pérdidas protagonizadas por fenómenos naturales. Ya que hablamos de terremotos, os cuento el descubrimiento que han realizado expertos de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, algo que ya sugirió Charles Darwin hace ya casi un siglo y que, en contra de lo que se pensaba hasta ahora, relaciona terremotos de gran magnitud con la posibilidad de desencadenar erupciones en volcanes cercanos. La investigación de los geólogos de Oxford contradice la opinión de quienes solo ven coincidencias en los casos que vinculan temblores de tierra con posteriores erupciones volcánicas. El estudio ha sido publicado en el último número de la revista Earth and Planetary Science Letters y en él se exponen como ejemplo 2 grandes sacudidas sísmicas registradas en Chile en el siglo XX, concretamente las ocurridas en 1906 y en 1960, y tras las que se experimentó gran actividad volcánica en 7 montañas de fuego en tan solo un año, cuando la media refleja que solo se produce una erupción anual. Los profesores de Oxford tratan de demostrar de esta manera que tras un gran seísmo la actividad volcánica se incrementa, al menos durante un año, y es que en palabras del director de la investigación, Sebastian Watt, después de un momento sísmico es necesario cierto tiempo para que se acumule presión dentro del volcán y para que el magma avance hacia la superficie. Tras estudiar registros de los últimos 150 años, Watt sostiene que la importancia del estudio radica en la demostración de que el riesgo de erupción volcánica aumenta de manera exponencial después de que se produzcan terremotos de envergadura. Y no nos movemos del Reino Unido porque la investigación que a continuación nos ocupa se ha realizado en la Universidad de Cardiff. Los resultados se han dado a conocer en el Journal of Applied Ecology y alertan sobre la dificultad de recuperación de los ríos que sufren los efectos de la lluvia ácida. El motivo, el calentamiento global. Para llegar a la obtención de estos datos, los investigadores evaluaron durante 25 años el número y la variedad de insectos presentes en arroyos del entorno de Lyle Bryan, en la región central de Gales. Además de medir las concentraciones de ácido y la composición química de 14 corrientes de agua, los científicos documentaron la variación climática y la conclusión es que se constató una tendencia hacia inviernos más cálidos y húmedos. Inviernos más cálidos y húmedos durante los cuales los arroyos se acidificaron lo suficiente como para contrarrestar hasta el 40% de las mejorías obtenidas en los últimos 25 años, según los expertos. Los esfuerzos por limpiar las fuentes de emisión de lluvia ácida situaban la esperanza de recuperación de hasta 29 tipos de insectos. Sin embargo, hasta el momento, solo se ha detectado el regreso de 4 especies en los ríos en recuperación incluidos en la muestra. Acabamos ya y lo hacemos con la fecha definitiva de desaparición de todas las bombillas incandescentes aprobada por la Unión Europea. Se eliminarán progresivamente entre 2009 y 2012. El Ejecutivo Comunitario calcula que esta medida hará que cada hogar ahorre cada año en su factura de electricidad entre 25 y 50 euros, entre 5.000 y 10.000 millones de euros anuales en el conjunto de la Unión. En cuanto al ahorro energético, será de cerca de 40 teravatios hora, cifra que equivale aproximadamente al consumo de electricidad de todo Rumanía, al de 11 millones de hogares europeos o a la producción anual de 10 centrales eléctricas. Además, las emisiones de CO2 se reducirán en 15 millones de toneladas al año. Dicho esto, ya solo me resta cantar eso de apaga o candil, María Chuschus, ¿eh? Apaga o candil, que fai moita luz. La rosa de los vientos en Onda Cero. La semana pasada lo teníamos con nosotros al protagonista de una de las nuevas secciones de esta temporada en La Rosa de los Vientos, con sus 32 rumbos, director de la revista Rutas del Mundo, Josep Guijarro. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Josep, la semana pasada te teníamos con nosotros, no te ha dado tiempo a llegar a ninguno de esos rumbos, tienes nuevos previstos, pero bueno, son semanas con un pequeño impasse, pero entre los viajes que no hemos tenido tiempo de recordar contigo y destinos sobre los que hablar, en los que has estado recientemente trabajando, investigando y buscando datos, uno de esos países es Nicaragua. Nos vamos hasta allí y nos vamos hasta unas islas muy especiales. Sí, el archipiélago de Solentiname, donde uno puede vivir con emoción un montón de sensaciones y de cosas, pero vamos a ir un poquito por partes. Me remonto a mayo de este año. Estaba lloviendo, como ahora mismo está haciendo en Barcelona, desde donde os hablo, y seguramente es uno de los viajes que recuerde más pasados por agua. A pesar de ello, el recuerdo y la hermandad entre los expedicionarios que pasamos días en la selva y conviviendo con aquellas gentes, el país posiblemente más pobre de toda Centroamérica y que, sin embargo, pues uno puede gozar de auténtica seguridad y de una estancia absolutamente apacible y una convivencia magnífica con gentes de espíritu súper abierto, la puede experimentar en Nicaragua. Nicaragua, que por cierto, en náhuatl tiene un significado muy particular, porque significa tierra prometida, y sin duda es lo que debieron encontrar los conquistadores españoles cuando en 1521 llegaron a las riberas del lago Nicaragua y rebautizaron aquella tierra como ahora la conocemos, como Nicaragua. Estos indígenas provenían de México y de hecho debieron de quedar, como yo, impresionados por lo salvaje de aquella región, por la exuberancia de su flora. Hay selvas más que frondosas, agua por todas partes. Lamentablemente, y pese a existir un lago, el Nicaragua, con más de 11 kilómetros de diámetro, que contiene precisamente todas esas islas, las de Solentiname, ese agua no es potable. Hay una serie de microorganismos, de bacterias, que precisan, por lo tanto, de un tratamiento que no pueden darle debido a esas carencias que tiene el pueblo nicaragüense, devastado una y otra vez por los temblores de tierra, por los terremotos. Y bueno, seguramente el más conocido por todos los españoles que colaboraron en la reconstrucción de Managua, de la capital, fue el del año 73, y a pesar de ello la ciudad nunca volvió a ser lo que era. Pues como digo, debieron de quedar impresionados, como yo, por encontrarse con los volcanes activos impresionantes que se pueden ver allí. Yo tuve ocasión de acercarme hasta la boca de uno de ellos y es una experiencia seguramente inenarrable, porque por mucho que uno pueda explicar, jamás podrá notar el olor y el sabor que dejan los vapores que provienen del centro de la tierra en tu garganta. El hecho y la circunstancia de que no puedes permanecer más de 20 minutos allí, a riesgo de que tu salud se vea gravemente afectada en tus vías respiratorias. Pero ver ese escenario, esas fumarolas, esas estelas que tanto hemos visto en documentales y en películas, y que sin embargo, cuando uno tiene ocasión de acercarse hasta el mismo borde de ese volcán, pues no puede tomar conciencia de lo impresionante que es la naturaleza y de lo pequeñísimo que es el ser humano en relación precisamente a esa naturaleza. Pero en efecto, y gracias a esa peculiaridad de los volcanes, de su actividad, allí en ese lago se crearon 36 islas conocidas como el archipiélago de Solentiname, de la que solamente 17 están habitadas. Uh-huh. En concreto son unos 1.000 habitantes los que hoy día están residiendo allí, incomunicados de todas formas. Solamente pueden desplazarse, y cuando las corrientes lo permiten, a través de lo que allí llaman pangas, que son unas barcas a motor que circulan una de forma digamos, fija, como si fuera el autobús, ¿no?, que va recogiendo gente de las islas para dirigirla a tierra firme, y el que tiene más fortuna, pues con sus embarcaciones, sea remo o en motor, desde alguna de esas pequeñas islas, de esas 36 islas que conforman el archipiélago. Y es impresionante, Bruno, porque uno, cuando tiene ocasión de navegar por el lago y de adentrarse en algunas de esas islas, descubre con sorpresa escenarios absolutamente vírgenes en donde se conservan, y tengo delante el cuaderno donde fui anotando cuidadosamente cada una de ellas, pinturas rupestres que permanecen todavía en estudio, porque allí se encontraron asentamientos primitivos de los que, bueno, son una verdadera caja de sorpresas, ¿no? Con seres absolutamente rarísimos que, bueno, merecerían seguramente la atención que Henry Lutz le dio a los de Tassili, y que reciben el nombre de duendes. Allí no se habla de extraterrestres, aunque también se ven, pero reciben el nombre de duendes. Así, por ejemplo, la Cueva de los Duendes, que solamente uno puede adentrarse en barca hasta su misma orilla y descender mojándose los pies para introducirse en esa caverna repleta de pinturas, algunas de ellas maravillosas, con unos colores realmente impresionantes, que dejan claro, al igual que los petroglifos que se hallaron en algunas otras, como en Mancarrún, por ejemplo, que los asentamientos humanos pues pueden remontarse a más de 4.000 años atrás, y eso es hablar de mucho, sobre todo en una zona que, como te digo, debía de tener un perfil, una orografía muy distinta a la que hoy día conocemos. Una orografía y un perfil y una naturaleza en la zona que es, pese a todo, extraordinaria. A veces, y como nos has comentado, la propia naturaleza, esa geología, esa situación geológica bastante inestable ha provocado auténticas tragedias. Cuando se habla de esos lugares mágicos, la naturaleza necesita tener un aspecto especial. Se puede hablar de ese río de San Juan, que también se encuentra en el lugar, en donde los conquistadores españoles hablaban de las leyendas del Dorado, como la ubicación a través de ese río y de las zonas tan peculiares en cuanto a lo climatológico y en cuanto a lo orográfico que se encuentran en ese entorno. Seguramente, si el Dorado no estaba ahí, donde esté, era un lugar extraordinariamente parecido. Duda alguna, el descenso del río San Juan, que bueno, constituye una digamos, aventura casi épica por parte de los conquistadores, que creían que en alguna de sus riberas podía esconderse ese mítico El Dorado, y que tenían referencias a base de castigar y muy duro a los indígenas para que confesaran el lugar de donde aparecían pues todas aquellas riquezas que ellos esperaban encontrar, supuso en 1525, como digo, una expedición en toda regla, que además estuvo rodeada de catástrofes por todas partes, de enfrentamientos con los indígenas, y que, bueno, contaba en este caso con todas las autorizaciones y parabienes de Isabel la Católica, que decía que había sido informada que junto a la ciudad de Granada, una ciudad, Bruno, que es maravillosa, colonial, con unos colores y un esplendor, bueno, increíble, decía que allí hay una laguna de agua dulce, y leo textualmente de un documento, que baja 130 leguas y sale de ella un desaguadero que va a la mar del norte, que es un río muy grande como el Guadalquivir, que pasa por Sevilla y que desde este desaguadero se va a la mar del norte. Allí hay noticia de que mucha gente en oro, que desde allí se llevó a Yucatán el oro que tenía Moctezuma. Bueno, esta idea de Isabel la Católica hizo que en 1525 Ruy Díaz fuera enviado por Hernández de Córdoba, para explorar este río San Juan, hasta una localidad, el Castillo, que es verdaderamente impresionante. Todavía conserva su castillo, valga la redundancia, de aspecto absolutamente colonial, hoy día con la bandera nicaragüense, pero que ondeó durante muchísimo tiempo la bandera española, y que, bueno, en 1539 los capitanes Alonso Calero y Diego Machuca tuvieron que recorrer todo ese río para llegar hasta el castillo, con toda una serie de desgracias, de problemas con los barcos que terminarían en el fondo de las aguas. Hay unos rápidos que tuve ocasión de pasar que son verdaderamente impresionantes, porque es fácil quedarse enredado allí o volcar. El río es relativamente caudaloso en algunas de sus partes, y en momentos del año, en época de lluvias, es verdaderamente peligroso la navegación por él. Pues aquello, insisto, se convirtió en una verdadera aventura para los conquistadores, que finalmente, como todos sabemos, no dieron con ese esperado dorado, pero que sin embargo les puso en contacto con un montón de indígenas y civilizaciones que estaban asentadas al margen de ese río de San Juan, en lo que aún hoy sigue siendo una de las zonas más vírgenes de Nicaragua, más desconocidas de Nicaragua, porque no hay carreteras, porque la única forma de desplazarse es a través de embarcación, y donde podemos encontrar a lo largo del recorrido multitud de pecios que fueron hundidos durante toda esa época, y también en épocas mucho más recientes, algunos de los cuales, cuando uno se adentra en la selva y tiene ocasión de ver todavía pues partes de sus vapores o de sus proas semienterradas, da la sensación de ser un poquito Indiana Jones penetrando en las entrañas y en los secretos de esa América, de ese nuevo continente que sin duda tuvieron que explorar, y muy a conciencia, nuestros antepasados conquistadores, ¿no? No eres Indiana Jones, eres Josep Guijarro, pero conoces tantos o más lugares que este aventurero, y nos los cuentas todas las noches, todos los domingos por la noche, madrugada de lunes, aquí en La Rosa de los Vientos. Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, muchísimas gracias una vez más. Gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Tiempo para los micro relatos. Ya sabéis, lo seguimos esperando. rosa.vientos@onda0.es es la dirección a la que debéis dirigirlos. La extensión, folio y medio, dos folios. Temática, cualquiera de las habituales que forman parte de este programa de La Rosa de los Vientos, pero en las fechas en las que estamos, pues queremos haceros una petición para las próximas semanas. Queremos escuchar relatos que tengan como telón de fondo, como argumento, algo relacionado con la Navidad. Así que, si lo deseáis y si queréis en los próximos días, nosotros os lo agradeceremos muchísimo, y la audiencia, por supuesto, también. Luego, a esos relatos les pone voz Paco de León y nuestros compañeros de Onda Cero, que lo cierto que hacen un trabajo extraordinario. El microrelato que escuchamos esta noche se titula El Esclavo. Nos lo envió, lo hizo desde Madrid, Manuel Alberto del Águila Romero. Lo escuchamos. Podéis ir en paz. Con estas palabras terminó la Eucaristía. Una reunión clandestina, al igual que todas las que venimos celebrando en una fábrica abandonada. Uno por uno y en silencio absoluto, abandonamos la oscura estancia donde hace apenas unos momentos habíamos celebrado la comunión con el Creador. Fuera es de noche. Un aire frío y seco barre con fuerza la inmensa explanada. Al fondo, a lo lejos, se divisan las luces de la ciudad. Los rascacielos se alzan imponentes, como neones inmensos. Cientos de miles de aerodeslizadores flotan alrededor de los edificios, en invisibles rutas marcadas por las computadoras de a bordo. Los ocupantes son trabajadores que, agotados de una dura jornada laboral, se dirigen raudos a sus células de descanso. Miro la explanada y acelero el paso. Mientras no llegue a mi célula, estaré en peligro. El acudir a una de estas reuniones está penado con eliminación del infractor. Desde hace más de 5 décadas, cualquier culto religioso está perseguido y penado por la compañía. Compañía es el término coloquial que los habitantes de Neópolis emplean con la junta militar, que dirigida por grandes multinacionales controla toda la ciudad independiente. Mis compañeros, mucho más rápidos que yo, se alejan por el horizonte. Apenas son ya un grupo de puntos a lo lejos. El aire arrecia cada vez más frío y con más violencia. La oscuridad es casi total. Decido activar mi visión infrarroja de espectro pasivo. Paso por un tumulto de desechos electrónicos, toneladas de chatarra, restos de la última guerra, al término de la cual se prohibió toda religión y culto. Había sido la última guerra por la religión. Cualquier creencia en un ser superior había sido proscrita. Los sublevados fuimos derrotados y esclavizados una vez más. Sin embargo, nuestra fe y nuestro culto no han decaído. Todas las noches rezamos y pedimos a Dios por nuestra pronta liberación de esta insoportable esclavitud. No tememos en arriesgar nuestra existencia, pues ganamos más que apostamos. En momentos de flaqueza me he preguntado sobre el sentido de mi propia existencia. ¿Qué sentido tiene todo el sufrimiento en este mundo vano y efímero? Nuestra única esperanza, la única que nos mantiene en pie, es la fe en un mundo justo y eterno, donde, libres del trabajo de esclavos, disfrutemos con nuestro Creador. No sé si fue mi pensamiento ensimismado o el fuerte viento el que me impidió oír el ligero silbido del aeroflotador que de repente apareció sobre mi cabeza. Un potente haz de luz láser se fijó sobre mí. Mis sensores de visión infrarroja se colapsaron de repente y quedé en una ceguera temporal. Corrí para evitar la detención. Oía el aerodeslizador cada vez más cerca, tropezando una y otra vez, corría entre aquel mar de chatarra y de desechos electrónicos. Todo fue inútil. De repente sentí un calambre paralizador. Los vigilantes habían activado mi código de neutralización. No podía moverme. Paralizado, noté cómo el aerodeslizador tomaba tierra cerca de mí. Oí cómo los motores sónicos aumentaban su frecuencia antes de posarse sobre el suelo. De la nave descendieron dos militares armados con pistolas de carga hueca. Este era el momento más temido, o quizá más esperado en mi existencia. Por fin iba a reunirme con mi Dios, y de la mejor manera posible, en el martirio, por confesar mi fe en Él. Los vigilantes estaban ya a mis pies. Uno de ellos, sin decir palabra alguna, dirigió su pistola hacia mi cabeza y disparó. Mi cerebro de neurotransil se desintegró de golpe. El sistema redundante de apoyo tomó el relevo apenas unos segundos, mientras notaba cómo mi célula de combustible era desactivada para siempre. Noté cómo todos los sensores de mi piel cibernética empezaban a caer en cascada, produciendo un apagado total del sistema. Era el fin de mi existencia. Era el fin de otro de los miles de robots eliminados por rebelarse a la esclavitud, por creer en Dios. Curiosamente, en el último momento noté una gran paz, un gran placer. A lo lejos, como en un túnel, se divisaba una luz blanca y poderosa que no había sentido nunca. Los vigilantes se alejaron de mí. Era una máquina terminada. Mis sistemas de apoyo se descargarían en apenas unos segundos. Sin célula de combustible, mi fin era inevitable. Apagué todos los procesos y mi mente se extinguió de este mundo. Así se cumplió la palabra del profeta. Las máquinas nos superan en fuerza e inteligencia, y cuando nos superen en fe, seremos declarados hijos bastardos de Dios, pues Él hace hijos suyos hasta de las piedras, y de la arena, y del silicio, saldrá una nueva generación que serán llamados hijos de Dios. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Durante los primeros días del mes de octubre de 2004, la psicosis mundial se extendió a los cuatro puntos cardinales. La noticia sobre la muerte de diferentes tipos de aves en varios países europeos solidificó después la alarma, especialmente cuando se dictaminó que habían fallecido a causa de la gripe aviar. Ahora, cuatro años después, el miedo vuelve a aparecer a consecuencia de nuevos y similares episodios, esta vez en Camboya. El tiempo nos ha hecho ver las cosas con otra perspectiva. Entonces, el miedo a esta enfermedad provocó que se olvidaran determinadas informaciones. Hoy las rescatamos en esta sección. Conviene tenerlas presentes en caso de que la alarma vuelva a extenderse. La cara B. Entonces, tras los primeros y supuestos casos en Europa, la información sobre la gripe aviar fue perdiendo espacio en los medios de comunicación hasta que llegó el mes de noviembre de ese 2004. Entonces, el gran miedo a la gripe aviar resucitó cuando el día 2 el presidente de los Estados Unidos alertó sobre los efectos que podría llegar a causar. 2 millones de muertos en aquel país. Se aprobó una partida presupuestaria de 7.100 millones de dólares para gastar en planes de prevención y en adquisición de medicamentos. Además, al tratarse de una amenaza global, dictaminó que el Pentágono debía organizar la lucha contra el enemigo vírico. Así las cosas, el ministro de Defensa por aquel entonces, Donald Rumsfeld, tomó la decisión de adquirir 80 millones de cajas de Tamiflu, el fármaco indicado por la Organización Mundial de la Salud para luchar contra la gripe aviar. Por si fuera poco, entre los días 7 y 8 de noviembre, la OMS amparó una convención internacional en la que se afirmó lo siguiente: no sabemos cuándo, pero sí que se va a producir una pandemia entre humanos. Fue la frase enérgica del director general Lee Jong-wook. Se habló de la posibilidad de 15 millones de muertos. Se adquirieron decenas, cientos de millones de cajas de Tamiflu. Todos los países occidentales lo hicieron. La presión de las noticias puso a los gobiernos en la cuerda floja. Si no comprobaban el fármaco, parecería que estaban desatendiendo a la emergencia. Pero la emergencia nunca se hizo visible. La investigación sobre el Tamiflu ofrece muchas sorpresas. De primeras, el fármaco está basado en una planta originaria de Asia que es conocida como el anís estrellado. En su formato como medicamento de herbolario, la Agencia Federal de Drogas de los Estados Unidos notificó la existencia de 40 consumidores, 15 de ellos niños, que en 2003 habían sufrido varios brotes neuróticos tras su ingesta en forma de infusión. 4 años antes, la Agencia Española del Medicamento ya había prohibido temporalmente la comercialización del anís estrellado tras conocer la existencia de graves efectos secundarios. Pero sobre esta cuestión, los medios de comunicación más importantes apenas contaron nada. En la actualidad, la empresa farmacéutica Roche tiene la propiedad sobre la patente del Tamiflu. Gracias a la adquisición de cientos de millones de dosis por parte de los gobiernos, esta compañía suiza ingresó cientos de millones de euros y vio crecer el valor de sus acciones en la bolsa hasta un 46% en el año 2005. Pero la empresa se negó a ceder su patente para que el Tamiflu pudiera fabricarse como un medicamento genérico cuyo precio fuera asimilable en los países pobres y en vías de desarrollo, en donde la gripe aviar podría convertirse en una amenaza todavía mayor debido a la precariedad de los sistemas sanitarios y la escasez de medios higiénicos que actúan como un freno para la posible expansión del virus H5N1. Lejos de ceder la fórmula, el Banco Mundial propuso solucionar el problema de este modo, a través de una conferencia de donantes y por medio de créditos para que los gobiernos pudieran hacer frente a la adquisición de dosis del Tamiflu. Posteriormente, estos gobiernos deberían devolver el dinero en cómodos plazos. Sin embargo, el fármaco no fue desarrollado por Roche, sino por una compañía norteamericana llamada Gilead Sciences. Posteriormente, esta empresa cedió los derechos de comercialización mediante un acuerdo de cesión en el cual se contemplaba, además de un pago inicial, el 10% de los beneficios por la venta de Tamiflu, que irían, ese 10%, a las arcas de Gilead. Curiosamente, cuando se llevó a cabo esta operación, el presidente de la compañía era el propio Donald Rumsfeld, que ya poseía 18 millones de dólares en las ahora muy rentables acciones de Gilead. En resumidas cuentas, el propio Rumsfeld resultó beneficiado económicamente de la adquisición del Tamiflu. Y no solo él, directamente, que fue quien encargó la compra de 80 millones de cajas de este producto al precio de referencia, que se cifraba en unos 60 dólares la caja. Las cuentas son fáciles. Gracias a los encargos de Rumsfeld, el gobierno de Estados Unidos gastó 4.800 millones de dólares, de los cuales 480 reportaron en beneficio de Gilead. No deja de ser curioso que al Consejo de Administración de Gilead pertenezcan también hombres como el expolítico George Shultz, secretario de Estado cuando Ronald Reagan era presidente. El bombardeo informativo hizo perder las referencias a la opinión pública. En la actualidad, el virus de la gripe aviar ha acabado con la vida de unas 60 personas al año. Si extrapolamos estos datos, se descubre que por cada muerto de gripe aviar fallecen en el mundo 137.000 personas por culpa de la hepatitis B, 250.000 por tuberculosis, 274.000 por malaria, 438.000 por diabetes o 1.369.000 por cáncer. Y lo que es más llamativo, por cada muerto como consecuencia del virus H5N1, fallecen en el mundo 5.500 personas víctimas de cualquier otro tipo de gripe. Aún resulta más llamativo saber que la enfermedad que paralizó al mundo entero, que afectaba y sigue afectando a un total de 0 personas en todo el mundo, y es que nunca ha existido una gripe aviar en humanos. Quienes la han sufrido se han visto afectados por la variante avícola del virus a consecuencia de un contacto directo, familiar y permanente con las aves que lo portan. Además, su poder para contagiarse es muy reducido, ya que solo se ha contagiado una persona por cada 10 millones de aves enfermas. This is the beautiful friend. Para que se produzca la pandemia es necesario la mutación del virus, que dicha mutación sea más patógena, que el virus cobre fuerza. Los expertos más independientes pusieron las cosas en su sitio. Tal es el caso de Ildefonso Hernández, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, quien señaló que suele ocurrir habitualmente que cuando se produce la mutación, el virus pierde capacidad patógena, y esa circunstancia es aún más acusada en el caso de que el virus original tenga una elevada tasa de mortalidad. Es cuestión de azar. Si el H5N1 tiene un valor 9 de patogenicidad en la escala de 10, la mutación que pudiera darse tiene muchas más probabilidades de encontrarse entre el segmento que va del 1 al 8 que de resultar entre el 9 y el 10. Además, al haber pasado más de 10 años desde que se produjo el primer caso, que los expertos, como el doctor Joseph Mercola, señalan, es que el virus H5N1 encontra ya tiene muy pocas posibilidades de mutar. Y además advierten, si muta el actual H5N1, este virus se convertirá en otro y, por tanto, el fármaco recomendado en la actualidad ya no servirá, puesto que será necesario utilizar otro cuyas características sean más apropiadas. El miedo es, sin duda, una de las mayores herramientas de control que existen. El miedo a esta gripe nos hizo, entonces, en 2004 y 2005, que no relativizáramos el problema entonces. Esperemos que ahora, cuando vuelven las informaciones alarmistas, no vuelva a suceder lo mismo. Lost in a Roman wilderness of pain. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Cuarto de hora, un poquito más, casi 17 minutos para llegar a las 4 de la madrugada. Tiempo para vuestros correos en rosa.vientos@ondacero.es. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Martín, de nuevo aquí. Aquí, cerquita del reserva, ¿ves? Sí. Ya va bajando, ¿eh? Sí, sí, sí, ya se nota. A ver los chistes que te quedan de aquí a las 4. Os veo con curvita, ¿eh? De felicidad. Sí. Hombre, lo que cuesta mantenerla. El esfuerzo que hay que hacer. Díselo a Fran y a Fran Junior, que son los que al final han puesto las viandas. Así es, así es. Muchísimas gracias por vuestra visita, por traernos, bueno, pues las viandas, el reserva, por traer jamón, queso, bueno. Por fin alguien se ha hecho eco, todo el año pasado pidiendo jamón y jamón, y nos trajeron jamón, pero costó. Sí, sí, sí. Pero este ya tiene caché, ¿eh? Sí, sí, este es un jamón de lujo, de lujo. Cantidad, cantidad. Cantidad y calidad. Y calidad. Lo poco que habéis dejado. Ah, pero ha quedado. No sé. Te lo hemos escondido, te lo hemos escondido, Martín. Yo le he visto a Martín con un papel albal haciendo algo. Yo ya no sé. No quiero dar más detalles. Claro, claro. Entre el termómetro y digo, bueno, mientras está Bruno con la cara B, pues. Habéis estado aprovechando, ¿no? Claro, claro. Estaba aquí con el H5N1 intentando contar las cosillas y ya miraba yo de reojo y digo, caray, jolines, no me están dejando nada. Es que le estaba cogiendo reserva para que no le dé ninguna pandemia. Sí, sí, sí, sí. Bueno, de hecho, Ignacio Monzón estaba también aquí con nosotros. Sí, sí. Creo que no se iba porque todavía quedaba jamón. Oh, hombre, ya te digo, seguro. Es que la batería se la reforza con las viandas que ha tomado. Sí, sí, sí. Y el plato que falta, el primero que se marchó, ¿quién era? Juan Ignacio. Sí, sí. Sí. Pues hay que devolver ese plato. Exacto. Pobre Juan Ignacio, que nos estará escuchando el coche de vuelta. Es broma, es broma. Bueno, vamos con esos correos. Tenemos a Laura, dice que es una de tantos rosaventeros enganchados al programa, en su caso desde hace 3 años. que el pasado pues tuvo la oportunidad de estar con Juan Antonio en la Feria del Libro, en el programa de Puertas Abiertas del 8 de julio del año 2007. Uh-huh. Y dice, aunque ese día no resultó como yo esperaba, porque por lo visto tuvieron bastantes problemillas para localizar la emisora, bueno, con que salieron con tiempo, cuando quisieron llegar, pues prácticamente el programa ya había empezado, que fue un poquito odisea y estaban muy cansados y que le hubiese gustado disfrutar más ese momento. Pero claro, que se dedicó el año pasado a hacer una ruta extensa por las librerías para completar la colección de libros de Cebrián, que consiguió la edición especial de Los Godos, pero que no había manera de conseguir Los Enemigos Íntimos de la Historia. Y claro, nos solicita ayuda. Pues es complicado. Es un problema, es complicado, porque eso es un libro, corrígeme Silvia si me equivoco, que salía en una edición dentro de la edición. Es una edición limitada. Exacto, en una cadena de librerías en concreto, que era la cadena de la Casa del Libro. Exactamente, que además fue para el lanzamiento de Mis Favoritos. Exacto. Del primer volumen de Mis Favoritos. Y que salía con un segundo libro añadido, como regalo, como, bueno, pues como un... Como un apéndice, más exacto. o menos. Entonces ahí no están todos los enemigos íntimos que realizó Cebrián, pero sí la primera parte, supuestamente como la primera temporada, ¿no? De lo que publicó en el magazine del Mundo. Y claro, solamente no era para todas las librerías, era solamente para la Casa del Libro. Exacto. Como una promoción y como un detalle hacia esa librería de conocido prestigio. Entonces, claro, quien lo intentó comprar allí o tuvo la suerte de llegar, pues sí, lo consiguió. Pero hoy por hoy no es un libro que se pueda... Exacto, no está en el circuito normal del mercado del libro, entonces claro, con el tiempo, yo no sé si en algún momento dado pues se llegará algún supuesto o alguna negociación con alguna editorial interesada, donde independientemente de esa primera publicación, pues que se pueda compilar todos los enemigos íntimos que él realizó. Eso también es otra idea, pero vamos, de momento eso es una cosa que en todo caso se informará, por supuesto. Eso es, y que hoy por hoy pues no está en vía, o sea que si algún día tal, pues ya también lo comentaríamos. Así que a no ser que algún amigo o alguien te facilite ese ejemplar, lo veo difícil, Laura. Sí. Está complicado. Sentimos no poder dar mejores noticias, claro. Incluso, fíjate, el premiado del certamen de relatos Bosque Cebrián, del premio que va a recibir, que también es toda la edición de libros publicado por Cebrián, Los Enemigos Íntimos les costaban. Y hemos tenido que hacer algunos vericuetos para conseguirlo y que le también obne su poder. Así que es... Oye, por un módico precio... Ya estamos, o sea, que ya sabemos quién tiene aquí una cajilla guardada. ¿Cómo era eso? eBay o algo así, ¿no? eBay. Vale. eBay. Bueno, pero eBay se está convirtiendo en un lugar para encontrar algunos incunables, algunos libros difíciles de encontrar por la vía normal. Yo no sé si este estará en concreto o no, y tampoco los precios son desorbitados, pero cuando uno busca algo con mucha ansia, bueno, pues eBay se está convirtiendo en un lugar en el que encontrar algunos títulos... majos, la verdad es que sí. También puede ser que incluso algún oyente diga, pues mira, yo como ya lo tengo, incluso tengo dos, pues os lo puedo enviar para Laura o lo que tú dices, en algún otro sitio, en algún otro soporte, pues lo pongo para quien lo quiera adquirir. Exacto, pues llamamiento a los oyentes, alguno puede ser que por circunstancias tiene libros repetidos, ¿no? Está bien. Y tener un libro repetido en casa es perder un lector, así que... También lo puedes regalar. Por supuesto. Atención, Juan el Dormilón, porque nos ha escrito Susana, dice... Que no te duermas, Juan. Quería mandaros un saludo a todos en esta noche y que le mandéis saludos a Juan el Dormilón en directo, que os escucha siempre que puede y le gusta mucho el programa. Mandadle un beso de mi parte, de parte de Susana, por tanto, un saludo. Juan. Para Juan el Dormilón, si está despierto, pues un saludo. Si está dormido, pues que... Pues cuando se despierte, el saludo que lo reciba. Un saludo. Y si no, si es por el podcast por el día, pues hoy saludado está. O sea, es... Yo creo que los fines de semana no duerme y entonces, claro, se pasa el resto de la semana durmiendo y de ahí Juan el Dormilón. Puede ser. Vale. Entraría en el paradigma, ¿no? Sí. Bueno, digo yo. Bueno, pues saludado, Juan. Y nuestras amigas canarias, Maripino y Juani... Dice que nada, que se llevaron un grato recuerdo de ese 1 de diciembre, que fueron agraciadas con la calurosa acogida del programa, nos mencionan a todos, que pasan una noche inolvidable, que las horas que compartimos, pues que para ellas fueron estupendas, y que si nos hace falta marrón con miel, que nada, que se lo digamos, que a Juan Ignacio, que a ver si ya se ha curado, ¿te acuerdas que venía con el lumbago ahí? Sí, ya los años. De transportar un bidón de queroseno era, que venía con... Yo he dicho, bueno, sí. Pues, la anécdota del día de Juan Ignacio era esa. Y Bruno, hay que decirte que tuviste un pequeño despiste, y es que no le firmasteis los libros. Caray, hoy andaba con... Bueno. Bueno, a lo mejor, claro que ya a lo se, mejor fueron, se lo has firmado, Bruno, y lo que quieren es volver para que se firmes. Se fueron tan contentas, o que tienen nuevos ser, libros. También puede ser. Y dicen, pero si no, nos lo ha firmado Bruno. Pues... La próxima. Sí, la próxima. ¿Qué voy a decir? En Canarias no pueden dejar de que lo dejen mañana, aquí en la radio lo dejamos, pero ya no. Pero bueno, la próxima. Y que uno tiene despistes. A veces estas horas también son difíciles. Sí. La cabeza funciona rara, a casi todas, ¿no? Pero también a esta. Cuando se enrosca así, que no pilla bien el momento. Francisco Paniagua dice que este fin de semana ha estado en el norte de Extremadura, en un pueblo que se llama Moedas de Granadilla, casi en la comarca de las Urdes, y que no escucha Onda Cero. ¿Se puede hacer algo de todas formas? Bueno, a mí me gustaría saber si escuchó otra también, ¿eh? Allí. Sí, creo que sí. La, sí, el 100% del mapa... No la tiene ninguna cadena de radio, del 100% del mapa nacional, ninguna cadena de radio. Okay. Tiene la suerte todavía, y por eso de vez en cuando todavía hay nuevas concesiones, nuevos sorteos, se ponen en funcionamiento nuevos picos, nuevas antenas, digamos, en lugares a los cuales no hay cobertura, y las comunidades autónomas son las que gestionan esto y las que conceden a una emisora tantos picos, tantas nuevas emisoras, a otra tantos y a otra tantos, para seguir completando el mapa de emisiones. A este lugar, yo supongo que no solamente la nuestra, Onda Cero tiene problemas, pero es cuestión de tiempo, pero es difícil. Eso es un problema que no está en nuestras manos, ni en las manos de la cadena, está en manos de los estados, que tiene que abrir el espacio todavía un poquito más, ¿no? Sí, eso, a no ser que llegue un momento que ya se haga todo digital. Exacto. Hoy por hoy es complicado. Exacto, y la tecnología digital también va a ser difícil que llegue a todos los lugares, porque también necesita unos soportes, si unos repetidores. Exacto, que no van a llegar a todos los lugares. Es decir, de cierto modo el problema también va a estar en algunos. Si todavía hay sitios que ni tienen luz, o sea, que imagínate. Exacto, y las Urdes, bueno, pues sabemos que es un lugar en donde llegó todo un poquito más tarde, y también la radio. Y luego también zonas, a lo mejor, que hay alguna montaña o algún relieve que impide que llegue todo en buenas condiciones, el sonido en buenas condiciones. Si a veces pasa eso en ciudad, a veces por una pequeña orografía un poco más anómala, por una montaña cercana, y ya no está para las emisiones en lugares muy urbanizados, en lugares que son más rurales, pues el problema es todavía mayor. Pero vamos, cuando salga a concurso las concesiones de emisoras, que se acuerden de Onda Cero, que les estamos muy agradecidos. Por supuesto que sí. Y Javier Lorenzo, desde Ermua, Vizcaya, dice que nos conoce allá por la época de Onda 10. Que dice que se emitía turno de noche. No se emitía turno de noche, se emitía azul y verde. Y sí, el turno de noche se emitía a través del dial normal de Onda Cero, o sea, que hacíamos ahí un poco doblete. Y dice que le parece recordar que era después de la misión pirata. Es cierto, estaba ahí el pirata, y luego entrábamos nosotros con Víctor Morales también. Exacto. Sí, que era el ¿cómo le llamaba? El duque del ritmo le llamaba Ferian. Y dice, al frente de todo, encantado, feliz, Juan Antonio Cebrián. Dice, ya hemos pasado muchos años juntos, y aunque ahora no os pueda escuchar tanto como antes, el vínculo no se ha roto. Hay personas que, sin nosotros saberlo, dejan una profunda huella en nuestro interior, mucho más grande de lo que pudiéramos imaginar. Y bueno, ¿sabes lo que ha hecho este magnífico camionero? Pues que ha escrito la letra de una canción. No ha conseguido todavía darle esa música, que no la tiene él muy perfeccionada en su imaginación. Pero bueno, vamos a leer un trocito. Dice, ¿dónde estás? Se llama Fuerza y Honor la canción, ¿Dónde estás? Que no te encuentro. Te marchaste de la madrugada. Te llevaste un trozo de mi alma. Se quebró. La rosa de los vientos. 32 rumbos posibles y uno más que aún no me creo. Se ha marchado a las alturas el más noble caballero. Eres tú. Aprendimos tantas cosas escuchándote en silencio, con pasajes de la historia, espionaje o zona cero. Y también con muchas otras, tantas que ya ni me acuerdo. Ya no huele igual la rosa, nuestra rosa de los vientos. Y ahora sangran las heridas por llevarte tan adentro de esa rosa sin espinas, de la rosa de los vientos. Fuerza y honor, esa siempre fue tu bandera. Tanta pasión habitada en tu corazón que no puedo seguir. Bueno, la verdad es que está muy currada la letra y ojalá, pues también invitamos incluso a algún otro oyente que a lo mejor le ponga música. ¿Quién sabe? Y a lo mejor incluso algún día esto se puede llegar a escuchar. Ojalá sea así. Y bueno, las grandes canciones empiezan con una gran letra. Una gran letra tiene mucho de poesía, o sea que el camino está iniciado, por supuesto. Y además el título, Fuerza y Honor, pues tiene mucha fuerza. Claro. La epístola digital de José Verse sobre la epilepsia, un tema que se trató en la tertulia hace muy poquito, y dice que la depresión puede ser parte de la clínica presentada de un tipo de epilepsia, y es perfectamente probable que hay un tratamiento para la depresión por medio de la estimulación del nervio vago izquierdo a la altura del cuello mediante neuroestimulación eléctrica, y con este método lo que conseguimos es estabilizar eléctricamente el sistema límbico, dice José. Este tipo de terapia, por último, comenta que se usa en pacientes con depresión recurrente y refractaria y los resultados son óptimos. Pues agradecidos por esos comentarios. Aquí hubo unas dudas que no quisimos detener ahí la conversación porque es un tema muy delicado de salud. Se hablaba de las confusiones que podía haber en algunos casos de epilepsia con depresión. Dijimos que no, yo he hecho consultas esta semana y no se puede equivocar. Lo que ocurre que sí, que es cierto que en algunos tipos de epilepsia forma parte de la clínica de las patologías asociadas la depresión, pero no es que se confundan ni que sean lo mismo, ni mucho menos. Y muchísimas gracias al oyente por participar, porque esta es una forma extraordinaria de participar, ampliando las informaciones que aquí se ofrecen. Pues nos escribe todo un piqui. Dice, he de corregirte, Bruno, que la tarta de Twin Peaks no era de arándanos. Cierto, es verdad. Que era de cerezas. Hombre, por Dios. Ya me lo han corregido hoy varias veces, sí. Fíjate, lo que pasa que es entre hay que tener mucho cuidado. El blueberry, la forma de dar nombres a estos frutos en América. Y Chadberry también. También. Los blackberries. Pero que uno se lió, era una pie de cerezas y no de arándanos. Pero que también las hay en el lugar, muy cerquita también. Bueno, de todas formas. Y blue también era. Blueberry, sí. Y también nos desean lo mejor. Dice que le gustan mucho los comentarios de Martín, que entra así dando su puntito de humor, porque era ese puntito de humor también que tenía Cebrián, que entendía mejor el humor inteligente de Juan Antonio. Yo voy con libro de instrucciones. Que sí. El más normalito de Martín, pero vamos, que en todo caso que lo agradece muchísimo. Ya nos tienes que contar el chiste ese de los aztecas, de los mayas y de los incas. Uy, eso buenísimo. Sí. Eso es buenísimo. Eso, pero creo que los datos lo tiene Jesús Callejo. Ah, es verdad. Yo le voy a contrarrestar ese día, le contrarrestaré con otro. Sí. Hasta 10. ¿Sabéis cómo cuentan los funcionarios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sota caballo rey. Dios mío, 10.000 oyentes menos mañana. Con lo que hemos subido, lo que ha costado Martín. Bueno, hasta no, pero en esta época, vale. Se lo permitimos. Con todo el cariño del mundo. Con todo el cariño, sin acritud. Y la envidia a veces. Saludos de parte del equipo. Y lo que cuesta hasta llegar a ser funcionario, todo lo que hay que opositar. Por supuesto. O sea, que se lo merecen. Después, luego ya si tienen algún desliz, pues nada. Son leyendas también. Saludos de parte del equipo. Venga, arranca. Urbanas. Saludos de parte del equipo de los pródromos. Es una palabra complicada. Los pródromos. A todo equipo de La Rosa de los Vientos, dice, en concreto porque vosotros fuisteis los que nos inspirasteis a la creación de un blog, los pródromos. blogspot.com. Domingo 25 de noviembre de 2007, después de escuchar el programa en internet, en principio sobre temas de misterio, pero que al final se diversificó. Pero con la pretendida remodelación del blog, vamos a crear una sección en homenaje al programa bajo el nombre de LRV y también para comunicar nuestro especial agradecimiento, dice en este correo, y admiración a nuestro querido Juan Antonio, porque gracias a su trabajo, sus palabras, que fueron nuestra guía e inspiración, ya que junto a él muchos de nosotros pudimos continuar nuestros viajes de forma más amena y nos abrió los ojos a nuevas culturas, experiencias y por infundir también en nosotros un ejemplo de ser, un camino que un día decidimos seguir y que nos ha heredado a todos el tesoro más grande que se pueda dar. Pues muchísimas gracias, ese blog, Los Pódromos. Pródromos. Los bueno, pródromos. Está complicado. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias, Martín. Estoy bien. Muchas gracias a todos vosotros, a todos los oyentes. Hemos celebrado este fin de semana esa subida extraordinaria. 253.000 oyentes. Os dejamos en la compañía de Onda Cero, de No Son Horas, que también ha subido muchísimo en audiencia.